que arrancamos jueves 9 hoy, con un montón de propuestas, muchas diagramadas acá desde el área y otras tantas que han surgido de la convocatoria que lanzamos oportunamente para el verano cultural, que la verdad que hemos recibido muchas propuestas y estamos al día de hoy todavía analizando y diagramando y programando actividades para todo lo que es el verano, que se va a extender hasta mediados de febrero. Bueno, concretamente hoy tenemos una propuesta muy linda, que coordinada por los profes, por el profe Alan Echeverría, en la plaza del barrio Ceferino, donde va a ser una recorrida por todo lo que es la galería de murales ahí a cielo abierto, que hay en el barrio, y va a concluir con una jornada con artistas ahí plásticos para pintar y muralear, ¿no?, en la plaza. Mañana tenemos ya la inauguración del espacio en el Faro, allá en el Cóndor, donde vamos a tener distintas propuestas del área de cultura, como de tantas otras áreas de la MUNI. El área de deporte va a estar presente fuertemente, distintos organismos del Estado provincial también, desde lotería hasta cultura de provincia también con propuestas. Así que la idea es que ese espacio del Faro sea un epicentro de distintas propuestas del Estado, digamos, y los privados también, porque la verdad que se articuló con privados y van a haber bastantes cosas interesantes para ir a ver. ¿A qué horario será la inauguración? Mañana vamos a estar desde las 4 de la tarde en el Faro y la apertura formal, digamos, que va a estar el intendente y autoridades alrededor de las 7 de la tarde. A la vez, en Viedma, que obviamente no queremos no estar presente, estamos fuertemente acá en todo lo que es el Guernica, el espacio de la humanidad y la memoria, vamos a tener un escenario abierto, una actividad que el año pasado, verano anterior, funcionó muy bien, se acercó mucha gente. Eso también coordinado por nosotros, por el equipo docente. Vamos a estar mañana desde las 8 de la noche, tarde, con escenario abierto, y después va a cerrar el grupo Viejo Puente Trío para cerrar la jornada. El sábado, también en el espacio de la humanidad de memoria, van a tocar distintas bandas. Ya te las voy a decir para que no se me pase. Va a estar Pedro Pan, Lázaro Artola, Joaquín Arias, y va a cerrar la Brando Band. Eso es el sábado en el Guernica. Toda propuesta obviamente libre y gratuita, de calidad, con todo de primer nivel, así que los invitamos a que se acerquen. Volviendo al... Perdón, son muchas cosas, pero... Sí, está bien, pero volviendo es una agenda al Faro, completa. Sí, el Faro también vamos a estar viernes y sábado con propuesta. Como te dije, mañana inauguramos. Va a estar un DJ y Dante Morri ahí tocando. Va a estar Naco Fichetti pintando y dando un taller. Va a haber una exposición de artistas plásticos también, de todo lo que es el patrimonio que tenemos como MUNI de artistas plásticos. Así que eso va a estar ahí exhibiéndose. Distintas propuestas de provincia. El sábado vamos a tener una varieté con lo que es todos los chicos de Vietnamitas League, que tienen un montón de propuestas, así que ahora vamos a ver una varieté de artistas, de malabaristas, de cantantes, de artistas plásticos. Va a haber de todo el sábado, así que también los invitamos a que se acerquen al Faro. Y bueno, no me quiero olvidar de Caro Fernández. Mañana empieza el taller de Caro Fernández acá en el Centro Cultural a las 7 de la tarde, que también es desbordado de la capacidad, porque la verdad que se inscribió un montón de gente. Estamos muy contentos con eso. También se inscribió muchísima gente a lo que es el CAM musical, que va a estar dictado por este taller de producción y de fomento a los artistas emergentes, con Maxi Díaz y con Alea Vegio. Eso también está ya completo el cupo, así que nada, muy contentos, porque la verdad que hubo muchas propuestas y pudimos diagramar una muy linda grilla, ¿no? Bueno, estaremos entonces atentos, siempre siguiendo las redes, que sé que suben todo el cronograma. Ya tenemos el de este finde y adelanto que seguramente la semana que viene también habrá actividad durante todo el fin de semana. Así será, desde jueves, viernes, sábado y algunos domingos también vamos a estar con propuestas, así que estén atentos a las redes, que ahí se van a enterar de todo. Muchas gracias. Gracias a ustedes.